bienvenidos todos y cada uno de ustedes a una nueva entrega del segmento Rostros de la Música. Soy Jorge Palacios y hoy les hablaré de un cantante verdadero trotamundos de la música. Viajó a Estados Unidos y Europa hasta que la Segunda Guerra Mundial le llevó a España, donde comenzó actuando en salas barcelonesas y adquirió tal reputación que dominó la escena musical española durante casi 3 décadas. Manicero se va. Y me refiero a Antonio Machín, hijo de un emigrante gallego y de una afrocubana. Nace en Sagua la Grande, Villa Clara, el 17 de enero de 1903. Siempre le gustó cantar y así cantaba cada vez que tenía una oportunidad. Llega a escaparse hasta 3 veces con los músicos ambulantes que pasan por su ciudad camino a La Habana. Desde niño cantó en teatros de su pueblo natal e integró grupos musicales, alternando con su trabajo de albañil. Cantaba en el coro de la iglesia detrás de la pantalla del cine mudo. En 1911, el párroco de Sagua le pone a cantar en su altar mayor. En cierta ocasión, con motivo de una fiesta benéfica, interpreta el Ave María de Schubert, subido a una silla. Se gana el aplauso de toda la población. Cuando Machín cumple 20 años, su mayor deseo es cantar ópera, aunque no tarda en comprender la imposibilidad de su anhelo siendo mulato. Su repertorio quedaría reducido a Otelo. Animado siempre por su madre, quien fue en parte culpable de inculcarle el amor por la música, el padre veía su actividad como propia de personas de no muy buena vida. No quería que su hijo fuera cantante porque se decía que los cantantes eran unos chulos. Escuchemos a continuación del compositor español Gregorio García Segura el tema Un Compromiso. Sin firmar un documento, ni mediar un previo aviso, sin cruzar un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin promesas nos marchamos, ni te obligas ni me obligo. Y aún así sé que soñamos, tú conmigo, yo contigo. Tu destino es como el mío, si eres vela yo soy viento, si eres cauce yo soy río, si eres llaga yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso, y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso. Es como el mío, si eres vela yo soy viento, si eres cauce yo soy río, si eres llaga yo lamento. Nadie habló de enamorarnos, pero Dios así lo quiso. Y tan solo de tratarnos ha nacido un compromiso. Un compromiso. A pesar de las trabas, el joven Antonio llegó a La Habana en 1926 con solo 15 años. Empezó cantando en los cafetines de entonces junto con un guitarrista llamado Manuel Zavala. La reputación del dúo fue creciendo entre los señores cuyas fiestas animaban. Pero el destino del artista estaba en una emisora a la que acudió a cantar. Allí coincidiría con Don Aspiazu, quien no dudó en contratarlo para que integrara en su orquesta como segundo cantante y cantara en el Casino Nacional de La Habana. Comenzaba así su carrera profesional en la música. Sin dejar de actuar con Don Aspiazu, fundó en compañía de Antonio un sexteto que pudo hacer sus primeras grabaciones en 1929, y a partir de los medios de la época, las vitrolas de cuerda y la radio que empezaba a desarrollarse, consiguió un éxito inmediato. Su primer gran éxito fue Aquellos Ojos Verdes, al que siguió El Manicero. Puede destacarse de esta época que fue el primer artista negro que cantó en el Casino Nacional de La Habana, lugar muy exclusivo frecuentado por la burguesía más exquisita de la época. De la pluma del compositor nacionalizado cubano Nilo Menéndez, del año 1929, escucharemos el tema Aquellos Ojos Verdes. Aquellos ojos verdes, de mirada serena, dejaron en mi alma eterna sed de amar. Anhelos de caricias, de besos y ternuras, de todas las dulzuras que sabían brindar. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. Fueron tus ojos los que me dieron el tema dulce de mi canción. Tus ojos verdes, claros, serenos, ojos que han sido mi inspiración. Aquellos ojos verdes, serenos como un lago, en cuyas quietas aguas un día me miré. No saben las tristezas que en mi alma han dejado aquellos ojos verdes que yo nunca besaré. que nunca pesaré, que nunca pesaré. Aquellos ojos verdes, que nunca pesaré. Verde como el trigo verde, que nunca pesaré. Verde como la albahaca, que nunca pesaré. Aquellos ojitos verdes, que nunca pesaré. Aquellos ojos verdes. Maní. En 1932, Machín abandonó la orquesta de Aspiazu y fundó en Nueva York el Cuarteto Machín. Luego el cuarteto se amplió y se convirtió en el Sexteto Machín. En 1935, Machín se incorporó a una compañía de artistas negros que hacía giras por Europa con la misma, y contratado por la compañía Cochrane de Londres, se trasladó a Inglaterra, donde actuó en el teatro Adelphia. Se destacó por su interpretación de Lamento Esclavo de Eliseo Grenet. Llega a París, ciudad de la cual la presencia de la música cubana era muy fuerte desde finales de los años 20. Formó una agrupación llamada Antonio Machín y su orquesta, con Moisés Simons al piano, con la que grabó ese mismo año de 1936, y también con la orquesta de Eduardo Castellanos. El cantante se enamoró de una francesa, Lain. Con ella y con su orquesta realizaría una gira por Suecia. Estuvo a punto de instalarse en Estocolmo, pero el frío le hizo volver a París. En 1938 fundó la Orquesta Habana, con la que realizó giras por Noruega, Suecia, Dinamarca, Holanda, Alemania, Rumania e Italia. Regresó a París, pero en 1939 decidió, a causa de la guerra, trasladarse a España. Llegó a Barcelona el 11 de abril de ese año. Del compositor cubano Osvaldo Farrés escucharemos el tema Ay de mí. Ay de mí, si no me quieres, ay de mí, si me abandonas yo seré como una hoja suelta en el vaivén de mi tormento. Sufriré, si no me quieres, sufriré, y habrá en mi alma un gran dolor, y a ti tan solo culparé, mi amor. Toda la vida, ayer me dijiste que hoy me querías, y hoy te pregunto y me dices tal vez, pero ay de mí, si no me quieres, ay de mí, si me abandonas yo seré como una hoja suelta en el vaivén de mi tormento. Ayer me dijiste que hoy me querías, y hoy te pregunto y me dices tal vez, pero ay de mí, si no me quieres, ay de mí, Si me abandonas, yo seré como una hoja suelta en el vaivén de mi tormento. Maní. Al llegar a España, se encontró con la realidad española más dura y pobre, con la guerra civil recién acabada. Llegó con el saxofonista dominicano Napoleón Zayas, con quien intentó alistarse para ir al frente y luchar contra Hitler, hasta que se dieron cuenta que no era una guerra en la que tuvieron competencia. Ya no se puede pedir más. Se quedó en Madrid y se casó en 1943 en la ciudad de Sevilla con María de los Ángeles Rodríguez, a donde trajo a parte de su familia. Iba a ser muy tarde ya. En Barcelona actuó en el cabaret Shanghai, en el que conoció al director de orquesta José Valero. En Madrid, en la conga y con posterioridad en el Casablanca con la orquesta Los Miuras de Sobré, una de las más antiguas de la época. Con esta agrupación, Machín cantó el 2 de enero de 1941 en el cabaret La Buena Sombra de Barcelona y luego en el Trébol en el Vía Layetana. También con los Miura estuvo en la inauguración de la Sala de Fiestas de Sevilla, pero su triunfo definitivo en España lo obtuvo en el Novedades de Barcelona, donde además tocaban las orquestas Rigat y Bolero. En este local, Antonio Machín estrenó en 1947 Angelitos Negros, con texto del poeta Andrés Eloy Blanco y música de Manuel Álvarez Maciste. En ese mismo año se separó de los Miura de Sobré, inició su carrera como solista y realizó giras por varias ciudades de España. En 1948, refiriéndose a las razones de sus éxitos artísticos, Machín afirmó: "Yo baso mis triunfos sobre dos buenos pilares, las letras de mis canciones y la forma como las digo. Todo el mundo las entiende y vibra con ellas". Un cura de la Argentina ha hecho pintar en su iglesia unos ángeles morenos después de conocer Angelitos Negros. Disfrutemos entonces a continuación del tema Angelitos Negros con Antonio Machín. Nacido en mi tierra con el pincel extranjero, pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo. Todos los negritos buenos, pintar, si pintas con amor, ¿por qué desprecias su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Pintor de santos de alcoba, si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros te olvidaste de los negros. Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. Música. ojos con amor. ¿Por qué desprecia su color? Si sabes que en el cielo también los quiere Dios. Siempre que pintas iglesia, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel negro. En 1949, Machín fundó su propia orquesta y estrenó su espectáculo Ébano y Marfil, posteriormente Cancionero Cubano, espectáculo internacional, Boda de Plata, por sus 25 años de vida artísticas, melodías inolvidables, caras conocidas y Cuba y España. Siempre atento al acontecer musical de su país. Cuando surgió el cha-cha-cha, Machín lo dio a conocer en España. En 1958 visitó Cuba, donde le rindieron varios homenajes por su destacada labor de difusión de la música cubana por el mundo. En 1972, en la Feria Internacional de Muestras en Barcelona, cantó con el dúo Los Compadres. También tuvo contactos con los miembros del espectáculo Directo de Cuba, Pacho Alonso y sus Pachucos, Los Pepines, Ella Calvo y el Cuerpo de Baile Caribe. Algo similar ocurrió en 1977 con Carlos Puebla y sus Tradicionales. Por sus dotes artísticos, Machín apareció en los films La Casa de la Sonrisa, Fin de Semana, Del Rosa al Amarillo, La Niña de Luto y en Canciones para Después de una Guerra. Su repertorio no tardó en convertirse en uno de los fundamentales de la radio posguerra. Arrulló, como muy pocos, los corazones de la España devastada por el conflicto. De la compositora mexicana Consuelo Velázquez, escucharemos el tema Será por eso. Si tú supieras que me parte el alma el pensar que pronto te veré partir, si comprendieras lo que estoy sufriendo, porque sé que tengo que dejarte ir. Los dos sabemos que jamás podremos entregar el alma por segunda vez, pero el destino que se impone siempre sabe que la ausencia no podrá vencer. Sin verte, para mí será la muerte. La vida no la quiero sin tenerte. Será por eso que al sentirte mía siento la agonía de la última vez, y en estos besos se me va la vida, pero todavía te veré volver. Para mí será la muerte. vejez. La vida no la quiero sin tenerte. Será por eso que al sentirte mía siento la agonía de la última vez. Y en estos besos se me va la vida, pero todavía te veré volver. Mani. Machín, voz grata de ricas sonoridades, los géneros criollos hallan un intérprete concienzudo y conocedor de sus menores matices. Autor de una notable creación del manicero decimos, Machín sabe interpretar con igual fortuna una rumba trepidante o una canción llena de nostalgia. Su repertorio es vasto y diverso, pleno de curiosidad y amor por las cosas de su tierra. Ha sacado del olvido muchas décimas antiguas, muchas canciones cuyo recuerdo comenzaba a borrarse, comunicándoles nueva vida. Lleno de gravedad y unción, interpreta las melodías del trópico con una elocuencia irresistible. Buena prueba de su talento está en el hecho de que ha logrado convencer sin dificultad a dos públicos tan disímiles como el inglés y el francés. En España, ya con más de 60 discos grabados y con su cuarteto Machín, le llega la consagración total gracias a una adaptación absoluta al país, como lo demuestra la frase muy citada de que se trataba del más cubano de los españoles y el más español de los cubanos. Fallece en Madrid el 4 de agosto de 1977. Esperando que esta entrega haya sido del agrado de ustedes, me despido por hoy. Soy Jorge Palacios y me pueden contactar por la dirección de correo swingradiotv@gmail.com. Los dejo con una composición de la cubana Isolina Carrillo, el tema Dos Gardenias. Hasta una próxima entrega de Rostros de la Música. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán